Así, irremediablemente. ¿Sabes? Ya me cansé de llevar tus lágrimas conmigo. Ahora quiero caminar contigo, acompañarte en tu jornada relampagueante, porque soy un hijo del pueblo, nacido en octubre para la faz del mundo. A los coroneles que orinan tus muros, tenemos que arrancarlos de raíces, colgarlos en un árbol de rocío agudo, violento, de cóleras del pueblo. Por ello pido que caminemos juntos, siempre con los campesinos agrarios y los obreros sindicales, con el que tenga un corazón para quererte. Radio Urbana, radicalmente democrática. El día de hoy, creo que es obvio, tenemos nuestro programa dedicado al Día Internacional de la Mujer. Un día que vamos a ir desarrollando a lo largo del programa, porque pienso, según lo que me han logrado transmitir las compañeras socialistas, este no es un día de fiesta, sino un día de protesta y de reivindicación. Entonces mandamos, de hecho, de parte de todo el proyecto, un abrazo solidario y combativo a todas las compañeras que luchan día a día por sus reivindicaciones. Esta tarde tenemos invitadas especiales, Manuel, Así que te voy a dar el micrófono para que saludes a los compañeros y las compañeras y vamos a pasar luego a saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Pues hoy, como siempre, todos los martes estamos con ustedes acompañándoles en el programa del Proyecto Socialista Unido. Y como ya lo había mencionado el compañero, pues hoy está el tema, es prácticamente el tema de las mujeres y el socialismo, y tenemos a dos compañeras muy importantes dentro del proyecto, ambas socialistas, que nos estarán compartiendo acá un poco de lo que consideran ellas, cuál debe ser el papel de una mujer socialista actualmente y cuál ha sido el papel de las mujeres socialistas durante la historia. Así es, Manuel. Hoy vamos a, por así decirlo, a conectarnos en ese otro mundo posible, que es posible para todos los géneros, como habíamos platicado en el programa anterior, todas las razas, todos los géneros, todas las etnias, todas las identidades, y en este caso, pues, la identidad de nuestras compañeras. Vamos a presentar a nuestras compañeras, a la compañera Eugenia. Eugenia Pocón. Chocab Ronohel. Muy buenas tardes a todos los escuchantes. Mi nombre es Isabel Soch y soy de Totonicapán. Y ambas jóvenes, mujeres, guatemaltecas y socialistas. Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción que yo creo pertinente. Un pensamiento de doña Rosa de Luxemburgo, la cual decía que por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Entonces, vamos a ir desarrollando el pensamiento socialista que implica, porque hablamos, cuando hablamos de la liberación social, Manuel, no solo es la liberación de clases, también es la liberación de muchos temas que tienen que ver con la opresión del sistema capitalista que hemos comentado siempre, un sistema que normalmente oprime a las minorías y a los sectores más vulnerables de la sociedad y que históricamente ha oprimido, en este caso, a las mujeres. No sé qué piensa la compañera Eugenia. Buenas tardes. Bueno, voy a nombrarles un pensamiento del socialista Charles Fourier, que dijo que la evolución de la sociedad se mide por el progreso de las mujeres hacia la libertad. Y como podemos ver a través de la historia, las sociedades se han ido transformando, no sin la lucha de las mujeres. Digamos, para poder transformar una sociedad es necesario transformarla en una sociedad más humana, basada en la igualdad, en la justicia y la libertad, principalmente en la emancipación de la mujer. No sé qué nos tienes que decir, Isabel, al respecto. Bueno, pues para empezar, yo pues tengo viendo el punto de que nosotros como mujeres somos parte de la naturaleza, de la cosmovisión. Esa es parte fundamental. Tenemos que saber, no solo las mujeres, sino todos los seres humanos, venimos de la madre tierra. Y entonces, para ver lo que está pasando actualmente, tenemos una pequeña como grande dificultad sobre cómo las mujeres hemos sido pues dominadas, para mí dominadas actualmente por tanto el capitalismo, el machismo. Entonces, para mí, que para empezar es lo que veo ahora, y entonces conforme vamos pues viendo, van a ir saliendo muchas cosas que no sabemos, algunas personas no conocen y que nosotros sí conocemos, pero no lo hemos dado a conocer. Manuel, ¿qué opinas? Bueno, creo que desde el momento en que la sociedad se diferencia en clases sociales, donde hay unas personas que dominan y otras que son dominadas, se establece una jerarquía vertical en el tema de las relaciones sociales. Y claro, el capitalismo no se escapa de esto. Lógicamente, con una relación vertical en donde hay una clase social que quiere dominar a la clase dominante, a la clase dominada, que en este caso es la burguesía y el proletariado, también utiliza herramientas para sojuzgar no solamente al proletariado, sino al interior del proletariado, como también a excluir a ciertas particularidades de la población. A manera general podríamos decir, el racismo a la larga es un tema de una herramienta para sojuzgar a la población y en particularmente el patriarcado, el machismo como acción humana o acción del hombre, que son herramientas que utiliza el sistema capitalista para mantener sojuzgadas a la población. Lógicamente la mujer es un brazo muy importante dentro de la fuerza de trabajo del proletariado, de todos los trabajadores. Démonos cuenta que actualmente pues las mujeres están abarcando bastante el mercado laboral. Hoy escuchaba a compañeras exactamente que decían que si hoy hubieran dado feriado, lógicamente puede que se pare el país. Esa es una parte importante en el tema de la creación del trabajo, en la creación del valor, en la creación de todas esas mercancías que lógicamente tiene trabajo de mujeres. Creo que esa parte importante creo que hay que rescatar en el y que creemos que es necesario criticar en el actual capitalismo y que lógicamente con nuestra postura socialista pretendemos modificar también esa estructura hegemónica que parte del patriarcado. Y que también es importante refundar o restablecer esa estructura económica, en donde recientemente, creo que hace 2 años, escuchaba una plática de una economista feminista, y me llamó la atención y llegué a la conclusión de que nosotros los varones, en este caso los hombres, tenemos una deuda histórica con las mujeres, por el hecho de que no solamente el capitalista se apodera de nuestra fuerza de trabajo como hombres, sino también no, o mejor dicho, sobreexplota la fuerza de trabajo de la mujer, porque no solamente incluye 8 horas de trabajo, sino incluye también otras horas en el trabajo doméstico, que también es creación de valor, porque si no existiera, en tiempos anteriores, una mujer que ejerciera ese trabajo doméstico, pues no estaría un hombre ejerciendo el trabajo de obrero, generando plusvalía, generando ganancias para el capitalista. Actualmente, pues la mujer ya cumple ambas funciones, genera plusvalía y genera trabajo doméstico. Y no solamente, también genera algo muy importante, que es el tema de nuestra especie, en específicamente la humanidad, es la reproducción. Y esa es la parte importante que creo que rescatar de Isabel, que prácticamente el objeto de explotación de un capitalista va a ser la tierra y lógicamente por esa situación de creación de valor. Y en el caso de la mujer también tiende a ser objeto de explotación por el hecho no solamente de crear valor, sino también generar fuerza de trabajo. Así es, Manuel. No vamos a dejar de recordar también desde el enfoque marxista-leninista que la sociedad en su desarrollo pues viene de una sociedad esclavista en donde precisamente los esclavos y en este paquete incluían a la mujer, no solo no tenían ningún derecho, sino que eran vistas como objetos incluso de mercancía, se intercambiaban y toda la cuestión, y en la sociedad feudal no fue diferente. ¿Verdad? También hablamos después en el desarrollo ulterior, ya con las repúblicas democráticas capitalistas y con las repúblicas monárquicas, la mujer siguió siendo un objeto, y recordemos que incluso su derecho a voto es relativamente en la historia de la humanidad, es muy reciente, es como que le hubieran dado el derecho de voto hace un ratito. Entonces, recordar esa tendencia del desarrollo de las sociedades y del capitalismo a cosificar, a esclavizar y a oprimir, ¿verdad? Y que viene de una línea, por así decir, una línea genética de esa conducta de oprobio, de uso, de explotación y por consiguiente de opresión. Pero vamos a nuestro primer corte musical para que los compañeros y las compañeras que nos escuchan, tanto en Guatemala como fuera de nuestras fronteras, tengan un ratito para reflexionar de lo que hasta el momento hemos comentado. Así que los dejamos con este temita, siempre con artistas comprometidos

no solo para los compañeros hondureños y hondureñas, sino también para toda América Latina, porque ella representa la lucha de las poblaciones y de las comunidades indígenas, ¿verdad? También quisiera, pues no sé, creo que Isabel quería hablar algo sobre Berta también, recordándola un poco la lucha que ella ha tenido. Yo pues quería comentar cómo es que ella es un ejemplo para nosotras, porque muchas mujeres pues tratamos de seguir luchando, pero guardamos o ocultamos esa información que tenemos y las metemos dentro de un cajoncito y las guardamos ahí por temor a lo que pueda suceder. A la hora de sacar esa información, pues cualquier cosa nos puede llegar, amenazas, porque normalmente nos llegan a tener miedo por lo que sabemos. Entonces lo que normalmente pasa es que todo lo que tiene que ver con el capitalismo y los burgueses que ven que nosotros saquemos tipo de información o saquemos valentía, pues ya ellos empiezan a temernos. Pero como fue Berta Cáceres, pues para mí es un gran ejemplo a seguir luchando y no tener miedo, no importa lo que venga. Ella decía en una de sus frases de que hay que dar la vida y por nuestras madre tierra hay que estar, pues, coexistir de manera justa, digna por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y sus espíritus. Entonces, para mí, pues, realmente la voy a recordar y la voy a llevar siempre en mi corazón. No sé si quisieran aportar un poco más sobre el análisis que estamos haciendo sobre la historia de las mujeres feministas, las mujeres socialistas y cómo ven actualmente el contexto para las mujeres en Guatemala. Bueno, sabemos que la opresión de la mujer es la consecuencia del pensamiento dominante, en este caso el capitalismo, ¿verdad? Y que eso va a desaparecer automáticamente cuando el proletariado, mujeres y hombres, tomemos el poder. Pero sabemos que el proceso de transformación de una sociedad no es fácil, porque tenemos una herencia psicológica, un constructo mental que romper, y eso se va a ir dando conforme el proceso de la implementación del socialismo se vaya dando en la sociedad, hasta que logremos las auténticas relaciones humanas que se deben de dar dentro del socialismo, en donde ya no haya esa diferencia hombre o mujer, ¿verdad? Hablo en aspectos de como el trabajo, el acceso a la participación política y al acceso económico y a créditos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Con respecto a mi postura y mi enfoque, con respecto al día 8 de marzo, creo que el patriarcado, la construcción patriarcal que tenemos en Guatemala lo ha tomado como un motivo de celebración. Y creo que no es eso lo que tenemos, la connotación es diferente. Es conmemorar el Día de la Mujer, significa recordar los logros que hemos obtenido a través de la historia y nuestro papel actual en la sociedad. O sea, sabemos que una lucha sin mujeres es una lucha perdida. Sabemos que si las mujeres, digamos, mestizas participamos y logramos algo, es una lucha perdida si las mujeres indígenas no están. Esta lucha es en conjunto, no podemos dejar ni una sola mujer fuera y tampoco, por lo tanto, a los compañeros hombres, ¿verdad? Isabel. Pues, como le decía la compañera, pues la lucha no puede estar si no estamos todas las mujeres, ¿verdad? Mujeres indígenas, mestizas, ladinas, pues ahí involucra el esfuerzo de todas en general. Estaba como pensando en uno de los puntos donde decía que es necesario una redivisión del trabajo doméstico, el cuidado de los hijos, de modo de que estas tareas ya no se sigan viendo como terreno natural de las mujeres, sino que en lugar de ellos sean realizadas voluntariamente por personas de cualquier sexo, es decir, que el hombre y la mujer pues lo hagan con amor, con cariño. No es que sea una obligación, sino que ahí pues tiene que ser que compartir esa tarea y hacerlo con mucho cariño, y a veces ya al realizarlo pues ni se siente de que es una obligación. Para mí eso es que sería bueno como tomarlo en cuenta, no es porque solo porque hoy sea 8 de marzo, pues bueno, vamos a celebrar con las mujeres, vamos a llevarle a las mujeres a una cena, una rosa, no es eso, sino que es, bueno, ha hecho tal lucha, vamos a hacer, mañana vamos a empezar, que yo hago una parte de la tarea de la casa, y entonces se empieza a ver de que sí nos están valorando a las mujeres. Entonces es como que empezar a ver la práctica también, no es porque normalmente, por ejemplo, pasa el año pasado, pasó el 8 de marzo y me di cuenta con muchas personas especialmente las mujeres ladinas, algunas sucedía que las llevaban a cenar, las llevaban a celebrar, y el siguiente día pues terminó todo, y era trabajo de cada quien. Después a veces habían discusiones y que la mujer salía como llorando y se acabó. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces la mujer no está siendo valorada, solo fue un día, y no tiene que ser un día, sino hay que recordar su lucha, ver su trabajo, ver su empeño, y ver cómo es que la mujer es capaz de hacer uno tras otras cosas. Y normalmente en la cocina, una mujer está, mientras está viendo al bebé, está viendo la comida, mientras está viendo eso, está viendo al esposo y está, o sea, haciendo las cosas al mismo tiempo. Entonces las mujeres tenemos capacidad, lo que pasa es que los hombres realmente no han querido reconocer esa capacidad de las mujeres. Así sucede normalmente dentro y principalmente dentro de un capitalismo donde, como hablábamos, hay una tendencia a cosificar a los grupos más débiles y a su sobreexplotación. Pero también es importante recordar que esta participación de la mujer en los procesos sociales y en los cambios históricos no es de ahorita, compañeras y compañero Manuel, sino que vemos a lo largo de la historia la presencia de mujeres importantes que aportaron con su lucha y muchas veces con su vida a esas transformaciones sociales necesarias. Entrábamos en el programa con un pensamiento de Rosa de Luxemburgo, pero vemos tanto a nivel mundial como a nivel nacional el aporte de muchas mujeres a lo largo de la historia y a lo largo de la geografía. En el caso guatemalteco, es una lista interminable, pero podemos hablar de una Rogelia Cruz, podemos hablar de una Alaide de Fopa, podemos hablar de muchas mujeres que, más allá de su participación, digamos, social, han llevado esta a una participación militante, a una participación política importante, y ahí apunta mi siguiente pregunta para las compañeras. ¿Mujer como ser política? Ya concebir la mujer como un ente político implica un avance dentro del esquema socialista. ¿Se puede ser una mujer política dentro de un sistema opresor? Se las dejo para que nos contesten. Bueno, es una pregunta un poco complicada de contestar, ¿verdad? Porque podríamos decir que sí, hasta cierto punto es un avance. Sabemos que históricamente la mujer ha jugado diversos papeles y que es un poco difícil transformar ese pensamiento machista, ¿verdad? Esa construcción patriarcal desde el Estado. Y entonces, el hecho de que el socialismo en Guatemala todavía no se esté implementando no quiere decir que nosotras como mujeres socialistas, feministas, no busquemos resolver nuestros problemas en la medida que lleguemos a nuestro objetivo final. Entonces, no podemos someternos humildemente a la discriminación y la humillación patriarcal si no empezamos una lucha desde ahora, ¿verdad? Necesitamos tomar espacios, necesitamos empezar a transformar y llevar esa lucha diaria para llegar a la sociedad que estamos buscando, ¿verdad? Esa revolución que para muchos es impensable, pero que las mujeres desde hace años atrás, hablando del caso de Guatemala, y me gustaría recordar a Mamá Makim, ¿verdad? Porque casi siempre recordamos a mujeres mestizas o ladinas, pero pocas veces recordamos los papeles de la mujer indígena en la Revolución guatemalteca, ¿verdad? Miles de mujeres participaron en el conflicto armado interno, enfrentando con armas, buscando esa transformación social, y pues Mamá Makim es una de esas mujeres que participó en la lucha por la tierra, por el acceso a la tierra, por el respeto a su tierra y por el respeto por la lucha por la no explotación de las personas, ¿verdad? Entonces, recordemos también que no nos podemos quedar cruzados de brazos. El proceso, la transformación social desde la lucha de la mujer es histórica. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados esperando que se dé el socialismo para empezar a transformar. Nosotros ya como mujeres hemos tomado diferentes espacios y ahora pues creo que aunque no estemos dentro de un modo de producción socialista, pues hemos avanzado bastante y contra todo, ¿verdad? Contra viento y marea hemos logrado bastantes espacios. Bueno, para pues seguir apoyando a la de la compañera, pues Realmente las mujeres en el capitalismo es fundamentalmente diferente, y entonces nosotras más creo, como para poder llegar, pues tendría que luchar, como dice la compañera, seguir pues transformándonos, uniéndonos como mujeres, y para lograr eso pues tenemos que empezar desde ahora, y no es tan fácil como que de la noche a la mañana lleguemos a tal punto. Definitivamente no vamos a lograr ese punto, sino que vamos a ir paso tras paso, vamos a recibir golpes fuertes, mujeres van a sufrir o las van a asesinar, o pueden surgir varias cosas, pero eso va a ser muestra de nuestra lucha, eso va a ser una historia si nosotros seguimos luchando para ese punto. Correcto, así. Eugenia. Bueno, solo quería agregar también, ¿verdad?, que el hecho de que como mujeres ya estemos obteniendo espacios, hemos logrado muchos objetivos en esta lucha, también genera conciencia social. Empezamos a generar transformación en la sociedad, viendo ya ese pensamiento desde otra perspectiva, más de mujer. Por ejemplo, antes era impensable que como mujeres llegáramos a emitir el sufragio. Ahora ya es algo natural, ¿verdad? Alguien hace unos días me decía, ¿por qué tiene que existir una ley contra femicidio? Pues le digo yo, mientras estemos viviendo en un sistema capitalista construido netamente patriarcalmente, nosotros necesitamos de leyes que nos obliguen a buscar esa equidad y esa igualdad con el género masculino. Exacto. Y bueno, buenas reflexiones. Creo que tenemos mucho material, Manuel, para la reflexión, y vamos a aprovechar ahorita para hacer otro corte musical, en este caso una canción muy bonita que lleva por nombre precisamente de una compañera que, como decía Eugenia, una compañera que tuvo participación político-militar dentro de la Revolución Guatemalteca, y vamos a escuchar de Alejandro López la canción Rogelia. Estamos aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a partir de las 6 de la tarde y que se transmite desde aquí en algún punto del centro histórico desde Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Voy a hacer una aclaración pertinente. La versión de la canción que antecedió es la versión de la estudiantina de la Universidad de San Carlos de Guatemala, y la canción sí es Rogelia. Paso a darle el micrófono a Manuel, quien tiene unas preguntas para las compañeras. Bueno, primero quisiera poner en pie el hecho de la visión que tiene el Proyecto Socialista Unido. Prácticamente nosotros estamos hablando sobre el acompañamiento a las distintas nacionalidades, identidades y en este caso a distintas organizaciones sociales. No desde una visión mesiánica, sino acompañamiento desde una visión horizontal e inclusive podríamos decir holística. Y con esto quiero aclarar que muchas veces se habla sobre personalidades de mujeres, sin embargo también hay que reconocer que la historia también la construye aquella mujer que está en estos momentos en horas de trabajo, que todas las mañanas se levanta a realizar su trabajo en maquila, que se levanta a hacer su trabajo agrícola. Estamos hablando de María, de Josefina, de Isabel. Estamos hablando de todas esas mujeres que construyen la historia colectiva de los pueblos. Y es importante, creo que yo quiero rescatar una idea importante de las compañeras, y hablan sobre el machismo como práctica cotidiana, de cambiar esa cultura cotidiana, el hecho de que los hombres adoptemos ciertas labores que se han considerado o se han estereotipado que son únicamente para las mujeres en el sentido laboral. O en el caso, pero también hay que tomar en cuenta factores estructurales como el patriarcado. Y sí, valoro grandemente el hecho del avance de las mujeres en su lucha. Lógicamente, pues, son ellas las que han construido y han abierto puerta al ejercicio de sus derechos, y específicamente en sus derechos políticos, como era el derecho al voto. Sin embargo, también hay que reconocer que hay derechos colectivos que no solamente se van en prácticas cotidianas, sino son necesarias estructuras políticas, estatales y económicas que generen ese espacio para poder ejercer libremente esos derechos colectivos. Y en este caso, sí soy claro y conciso, esa estructura la tiene que generar el socialismo, porque del capitalismo no vamos a esperar nada. El socialismo es el que va a generar las estructuras para que rompa directamente con esa visión vertical que tiene todas las sociedades divididas en clases sociales, y que es importante con un paso ulterior, un ulterior a nuestra sociedad. En ese sentido, quisiera preguntarles a las compañeras que hablaron sobre el tema cotidiano, también hablarles sobre el tema estructural y específicamente de lo hegemónico. Esa visión vertical, ¿cómo lo ven ustedes practicada desde el Estado, desde la visión de la religión, la educación y específicamente la idea de matrimonio? Porque sé muy bien que uno de las consignas o divisas del movimiento feminista es que lo personal es político. ¿Cómo abordan ustedes ese tema? Bueno, con respecto a la verticalidad, sabemos que existe un pensamiento dominante que se reproduce de diferentes maneras. Y una de ellas sabemos que es primordialmente la familia, ¿verdad? La familia construida desde esa visión, desde esa visión conservadora, papá, mamá e hijos. Desde esa visión en donde si no está la familia establecida, como lo dicta el caso de nuestras leyes guatemaltecas, ¿verdad? O como nos lo enseñaron en la primaria, que la familia es la base fundamental de la sociedad, excluimos otra diversidad que existe detrás de todo eso. O sea, ahí están excluidas las madres solteras o los padres solteros o los hogares monoparentales, ¿verdad? O las familias extendidas en donde los niños crecen con los abuelos o con las abuelas. Y ahora toquemos un tema más que afecta incluso que es muy poco aceptado dentro del movimiento de izquierda, todavía falta bastante aceptación, que es la adopción entre personas con preferencias sexuales distintas, ¿verdad? Y pues sabemos que desde la familia se fortalece el pensamiento de esa visión machista donde el papel histórico de la mujer debe ser directo al matrimonio. Y luego, si no funciona la familia, pues todos sabemos que para eso existe la religión, ¿verdad? Y la religión la vemos desde sus bases, específicamente desde el Génesis, en donde la mujer es creada del hombre, es sacada de la costilla del hombre, cuando sabemos que en la realidad objetiva los seres humanos nacemos del útero de una mujer, ¿verdad? Entonces, desde ahí estamos ya viendo esa concepción machista en donde la única mujer que es valorada también, sabemos que es aquella sufrida, aquella sumisa, aquella que permite que le hagan todo y que todo lo perdona por amor. ¿verdad? Y luego, pues si no lo logra, vemos la escuela, vemos también que se establece una manera de comportamiento donde al niño se le enseña a obedecer todo el tiempo, y si no se rige a esas reglas que nos imponen, pues es mal visto, es expulsado, es sacado del sistema educativo. Entonces, así quisiera yo también rescatar también que a la mujer también se nos da un papel social desde la biología. O sea, como tenemos útero, tenemos que tener hijos, ¿verdad? Y tenemos que criarlos. Y la mujer que no nació para ser madre, por decisión propia, es mal vista, ¿verdad? O aquellas mujeres que no pueden tener hijos, la ven como pobre, no puede tener hijos. O decidió quedarse sola, pobre, está solterona, ¿verdad? Entonces, todo este pensamiento sabemos que es la consecuencia de todo un constructo patriarcal. Y esas son cosas que deben irse cambiando. Ese pensamiento debe ir cambiándose, ¿verdad? Sabemos también que desde las visiones más conservadoras de Guatemala, una mujer que desee vivir su sexualidad de manera libre también es mal vista y mal llamada. ¿Isabel? En el socialismo lo que buscamos es justicia y la colectividad. En el capitalismo solo existe la libertad y el individualismo. Entonces, nosotros en el socialismo lo que se quiere es que sea, el socialismo será una sociedad tangentemente diferente, o sea, la palabra diferente al capitalismo, uno. Y otro es que normalmente en el capitalismo, por la necesidad de que la clase dominante proteja sus intereses en contra de los intereses opuestos de los trabajadores. Entonces, en el socialismo, sin embargo, cada individuo podrá participar íntegramente en la toma de decisiones que afectúe en su vida. Entonces, vamos viendo la diferencia que se busca en el socialismo y lo que hay en el capitalismo actualmente. Entonces, nosotros, para ver la diferencia, es que nosotros como indígenas, mestizos, pues buscamos tener relación todos, trabajar juntos, estar organizados, compartir conocimientos, practicarlos, no importa la diferencia, porque sea moreno o blanco, no importa, sino que es trabajar conjuntamente. Entonces, el socialismo incluirá la liberación de las mujeres como parte de su proyecto de emancipación de la humanidad. Y para finalizar, pues, el socialismo cree que toda la gente, hombres y mujeres, son dignos de respeto. Y para eso, pues, es decir, que no solo existe la mujer con que tenga que ser una mujer digna de tantas cosas, solo ella se merece el respeto, no, sino también los hombres son tomados en cuenta, porque si nos damos cuenta, hay hombres que solo por el hecho de vestirse mal, pues son discriminados. Entonces, tanto los hombres, también hay hombres que sí han sido discriminados, rechazados, o porque no saben, o porque no han estudiado, les llaman ignorantes, y también son pobres. Entonces, hay cosas que también hay que darnos cuenta, cómo la mujer sufre, y el hombre también tiene una parte donde también sufre. Es para tomar en cuenta de que eso sí, nosotros lo queremos ver en el socialismo, incluir en el socialismo, y también para ver. Hay una frase que incluyeron en una declaración de Gran Bretaña que dice: como en el orden de la evolución social, la clase trabajadora es la última clase en alcanzar su liberación. La emancipación de la clase trabajadora implicará la emancipación de toda la humanidad sin distinción de raza ni sexo. Entonces, es decir que pues ahí pues se trabaja en conjunto a hombre y mujer, y entonces para mí es ese punto. Así es. Bueno, vamos a ir un poquito ya buscando el final y la conclusión del programa de hoy. Todavía nos quedan unos minutitos de reflexión. Y vamos a recordar que es importante comprender que en la evolución precisamente del Estado como un instrumento de opresión de una clase sobre otra, Manuel, muchas veces la Iglesia fue el Estado. O sea, Estado e Iglesia en muchos momentos y en muchos lugares de la historia eran lo mismo. Y los dos fueron instrumentos usados para el mismo fin, para la opresión de una clase sobre otras clases. En el caso de la educación tenemos el mismo fenómeno, incluso actualmente con el gobierno de turno, tenemos una tendencia hacia la inclusión del aspecto religioso en la educación formal y los intentos que han hecho en contra de los principios de un supuesto Estado laico. Y esto implica también instrumentos de dominación, no solo de otras clases, sino que en este caso también ambos instrumentos se han utilizado para la dominación y la opresión, en este caso de las mujeres. No podemos obviar el mensaje de principalmente de las religiones y de las sectas más conservadoras, en donde la mujer tiene un papel prácticamente de servidumbre hacia el hombre, ¿verdad? Y de ahí viene mucho de la tendencia esta de servilismo, de las ideas principalmente practicadas por las religiones judeocristianas, ¿verdad? En donde la mujer está para servir al hombre, ¿verdad? Y donde la mujer fue sacada de la costilla de no sé quién. Entonces, eso como elementos importantes para incluir dentro del análisis del papel que la mujer ha tenido en este devenir histórico, porque como marxistas-leninistas no podemos abstraernos del análisis histórico de los procesos sociales. Así que, ¿qué opinas, Manuel? Yo quisiera hacer únicamente una reflexión también. Reconocemos que existe un Estado que utiliza el patriarcado como mecanismo de dominación, pero también no tenemos que excluir a nosotros los hombres en relación a también ese mecanismo que reproduce esta dominación. Yo creo que debe ser una de las autocríticas del movimiento socialista para establecer y crear dentro de nosotros los hombres relaciones equitativas. Y con esto quiero concluir. Al principio del programa había dicho que nosotros teníamos una deuda histórica con las mujeres, pero también tenemos una deuda histórica con nosotros los hombres, en el tema de la autocrítica, de establecer esas relaciones que puedan ser equitativas, y para eso estoy en ese sentido estoy hablando de una nueva masculinidad. Debemos los socialistas hombres criticar también nuestro accionar con las mujeres. Muy bien, compañeros, compañeras. Ahora sí, dejamos muchos elementos sobre la mesa para que los compañeros y compañeras que nos escuchan esta tarde-noche entren a su propio análisis sobre estos aspectos fundamentales que tienen que ver con la construcción y el desarrollo del pensamiento socialista en Guatemala. Vamos a pedirle a las compañeras que si tienen algunas palabras de despedida para los compañeros y para irnos despidiendo, Manuel, porque todavía nos quedan un par de minutitos. Bueno, para yo terminar, bueno, voy a decir esto: despertemos humanidad. No hay tiempo en nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Tú también puedes poner tu parte o tu granito de arena para realizar esto y pues apoyar más que todo para que las mujeres podamos seguir luchando. Y como sabemos que nos escuchan más allá del área urbana, le vamos a pedir a la compañera que el mismo mensaje nos transmite para los compañeros y las compañeras de los pueblos originarios. Bueno, pues realmente pues no me va a poder no hay traducción literal para muchos no voy a poder, pero pues simplemente pues Maltiosh Ronogel, muchas gracias a todos por habernos escuchado. Compañera Eugenia, unas palabras de despedida para las compañeras que supongo yo hoy son especialmente mayoría en nuestra audiencia, así que qué mensaje socialista, solidario en este 8 de marzo les vamos a dejar, compañera. Bueno, solo quiero decirles que para nosotros, las socialistas y los socialistas, el origen de todas las formas de opresión se encuentra en la división de la sociedad en clases. Pero la opresión puede tomar muchas formas. Junto a la opresión de la clase, nos encontramos con la opresión de una nación sobre otra. En este caso, conocemos que el imperio estadounidense domina a toda América Latina con sus intereses de extracción a través de las minas y la implementación, la implantación de hidroeléctricas. Y la opresión racial y la opresión de la mujer, sobre todo. Gracias. Manuel. Muchas gracias. Que pasen feliz noche. Y desde esta cabina, antes de irnos, solo vamos a denunciar una situación que nos viene así como de última hora, que es la denuncia de los compañeros de Cabón sobre el secamiento del río que nutre a esta población, y eso implicó que los compañeros hayan venido a la capital a hacer la denuncia correspondiente ante las autoridades, denuncia que nosotros respaldamos, y así como respaldamos su lucha por su territorio y su medio ambiente, sin el tema este de las desviaciones de los ríos por los grandes terratenientes. Entonces, mi nombre es Carlos, los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde en este su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, por esta su radio, Radio Urbana, radicalmente democrática. Los dejamos con un último tema musical que lleva el mensaje de que mujeres y hombres socialistas, aquí estamos y aquí seguimos. Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos. Que salimos puño en alto y hoy la mano está tendida para hacer una muralla codo a codo y por la vida. No habrá luz en el planeta si dejamos de creer que la próxima esperanza está siempre por nacer. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. Y aquí vamos, porque nada nos parece indiferente, cuando en juego está el futuro de la gente, que reclama de este mundo lo mejor. Tanto tiempo que ha pasado, tanto ardor, tanto latido, mil amores que perdimos o que han desaparecido. Las heridas van cerrando, pero el alma nunca olvida. Si es por años o por siempre, lo que es duro es la partida. Cada humano hace un tramado con lo de hoy y lo que fue, y olvidarnos se decreta, ni por fuerza ni por ley. Aquí estamos, los de ayer, los de hoy, también los de mañana, porque así somos más fuertes en las ganas, a cantar lo que tenemos que cantar. compañeros, camaradas insurgentes, y luchamos sin descanso por un mundo diferente. Los claveles y las rosas que empuñamos cada día, yo no sé si se secaron o si esperan todavía. Siempre hay flores en la orilla de un camino por andar, que acompañe nuestros sueños de la cordillera al mar. Aquí estamos.